Eucaristía madurará. Para abril o para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje. Solo sé.